Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 17 de febrero de 2021 y esto es La Contracrónica. El sábado pasado, Mario Draghi tomó posesión como primer ministro de Italia. Lo hizo por encargo directo del presidente de la República, que se llama Sergio Mattarella. Lo hizo unos días antes de que la Cámara de Diputados y el Senado, Italia es una república parlamentaria con dos cámaras y tienen que votar su investidura, y lo están haciendo pues entre hoy y mañana es cuando se va a votar la investidura, que está ya garantizada, está pactada de antemano, así que en esto no va a haber sorpresas. Por de pronto, Draghi ya tiene gabinete, lo ha presentado a lo largo de los últimos días y se ha puesto a trabajar. Tiene muchísima faena por delante. Draghi acaba de asumir el control de la tercera economía más grande de la Unión Europea, tras la de Alemania y Francia, en un momento especialmente complicado. En plena tercera ola de la pandemia, con la vacunación avanzando a un ritmo desesperadamente lento en toda Europa, en Italia no tanto, pero aún así bastante más lento que en el Reino Unido, que en Estados Unidos y por supuesto que en Israel. Y con una crisis que, en el caso de Italia, precede con mucho a la que ha provocado la COVID-19. Italia ya venía con una economía bastante tocada, no desde hace 2, ni 3, ni 5 años, sino desde hace 20 años. La reactivación de la economía italiana es vital para la Unión Europea, porque es la tercera economía de la Unión Europea, y también para el euro, ya que las deudas y el crecimiento crónicamente bajo de Italia siembran la duda sobre la estabilidad a largo plazo de la moneda única. Esto no es algo nuevo, esto es un problema ya cronificado que venía desde mucho antes. Draghi es un tipo muy prestigioso, es un economista, tiene 73 años, economista especialista en banca, ha trabajado en el Banco Mundial, en Goldman Sachs, presidió el Banco de Italia entre 2006 y 2011, y luego posteriormente lo que le dio ya celebridad mundial fue cuando se convirtió en gobernador del Banco Central Europeo en un periodo muy complicado entre el año 2011 y 2019. Pues bien, este hombre con un currículum tan brillante tendrá como máximo 2 años para marcar la diferencia. Luego ya en 2023, quizá un poco antes, todo volverá a la normalidad política en Italia, con las elecciones que están programadas para ese año, aunque podrían celebrarse antes. Solo hay un punto en la agenda de Mario Draghi, que es salir de la crisis y reanimar la economía italiana, que permanece estancada desde los años 90, a pesar de que un buen número de reformistas de todos los colores políticos han tratado de ponerla de nuevo en marcha. Hace solo una semana, poco más de una semana, Luca Costantini y un servidor hablamos largo y tendido aquí en la Contracrónica. Esto lo hicimos el pasado día 8, sí, el 8 de febrero. Programa que titulé Draghi o la tecnocracia a la italiana. En aquel momento ya se sabía, pero no se había convertido todavía en primer ministro. En aquel momento, el día 8, el primer ministro aún de Italia era Giuseppe Conte. Pero en aquel momento hablamos largo y tendido con Luca, que es italiano, que vive en España, trabaja en Voz Populi, pero evidentemente su país natal lo conoce bastante bien y cómo funciona la política. Fue un programa, no sé si lo habéis escuchado, muy, muy nutritivo en todos los aspectos, porque nos pudo explicar de primera mano pues los equilibrios políticos que hay en Italia. Es un país complejo en ese aspecto. Podemos ver cómo ha terminado desembocando, siempre es por ahora, en Italia todo es temporal, hasta el momento presente, es decir, hasta Mario Draghi. Es un momento político clave el que están viviendo en Italia. Se diría que después de esta pandemia, pues va a ser un momento político clave en prácticamente todos los países del mundo y, por supuesto, los de Europa. En la Unión Europea tenemos elecciones en Alemania este mismo año, con el fin de la era Merkel, y que nos va a dar bastante que hablar. En Francia se va a retrasar un poco la cosa del cambio, si es que lo hay, porque no hay elecciones este año, pero las habrá en breve. Así que vamos a tener una serie de momentos políticos muy interesantes a lo largo de los próximos meses o los próximos años, 2, 3 años como mucho, y que esta pandemia va a marcar esos momentos, los está marcando ya. El caso de Italia es el primero que se presenta, y se ha presentado un poco de improviso porque ha habido una crisis de gobierno en el país. El que era primer ministro, Giuseppe Conte, se anunció que se iba en el mes de enero tras 3 años de gobierno. Bueno, no llegaba a 3 años porque él llegó en el mes de julio del año 2018. 2 años y medio y un poquito más es lo que estuvo al frente del gobierno italiano. Ojo, en Italia eso es bastante, porque ha habido gobiernos mucho más breves que el de Conte. Bien, aparte de la crisis de gobierno, cosa a lo que están acostumbrados los italianos, es la normalidad de allí, en Italia, que haya crisis de gobierno. No es Alemania, que es todo lo contrario. Pueden tener un canciller, pues como el caso de Angela Merkel, tranquilamente 15 años sin inmutarse. En Italia lo de cambiar, seguir, saberse de memoria los primeros ministros italianos, no ya de los últimos 50 años, de los últimos 25, hay que tener muy buena memoria. Necesitas una lista casi como la de los reyes visigodos para saberlos todos. Bueno, la cuestión es que esta pandemia a Giuseppe Conte le terminó poniendo contra las cuerdas, como bien vimos aquí con el programa con Luca. Él presidía una coalición de izquierda del Partido Socialista, el Partido Democrático, mejor dicho, que es como se llama ahora, con el Movimiento 5 Estrellas, que terminó colapsando en el mes de enero en medio de enfrentamientos personales y desacuerdos sobre cómo gastar el dinero de la Unión Europea, que va a llegar desde Bruselas. Muchísimo dinero es lo que va a llegar a Italia. Va a ser el país que más dinero reciba entre fondos contra reembolso, es decir, que tendrán que devolver, más los que se den a fondo perdido. Bien, con todo el sistema político enrevesadísimo que es el italiano, puesto en jaque desde hace más de un mes, Draghi aparecía pues algo así como una especie de caballero blanco, llegado desde las alturas, blandiendo su espada, en un caballo blanco también, para salvar la situación y salvarla además in extremis. Lo cierto es que esta decisión de poner a Draghi ahí, y nunca mejor dicho, han puesto a Draghi ahí. Este Draghi no ha salido de las urnas, ni se ha presentado jamás a unas elecciones. Es más, y dudo mucho que Draghi, si no fuese una situación tan delicada, jamás se hubiese presentado a unas elecciones, porque él no tiene partido político. Partido político conocido, supongo que votará alguno, habrá votado alguno, pero nunca ha militado en un partido, ni ha sido ministro, ni nada por el estilo. Y pues sorprendió bastante, porque todo el mundo pensaba que era un hombre ya retirado además de manera más que merecida. Es un hombre que cumplirá este año en septiembre, cumplirá 74 años, estaba ya jubilado, finalizó su mandato como gobernador del Banco Central Europeo en octubre de 2019, que es cuando llegó Christine Lagarde, y todos daban por hecho que ya no se le volvería a ver, por lo menos en las alturas. A título personal, pues supongo que tendría una vida próspera, porque este hombre ha debido ganar mucho dinero, claro, no estaba viviendo con lo opuesto, vamos, y una carrera próspera y bastante exitosa, prácticamente toda dedicada a la banca. Entre 2006 y 2019 presidió primero el Banco de Italia y luego posteriormente el Banco Central Europeo. En ambos tuvo que sortear los bajíos de la crisis financiera, allá por 2013, 2012, 13, 14, iba en la prensa, en la portada de los periódicos prácticamente todos los días. Si no era por una cosa, era por la otra, especialmente en el año 2012. Y luego, posteriormente, aparte de la crisis financiera, tuvo que gestionar la crisis del euro, que es donde consiguió la inmortalidad, es decir, que ya pasará la historia definitivamente. Bien, esos dos son sus activos principales. Ha tenido otro tipo de trabajos, es un tipo formado en Estados Unidos, trabajó en Goldman Sachs, como os dije, con bastante prestigio dentro de los de su profesión, y bien, hubiese pasado desapercibido de no haber tenido que presidir el Banco Central Europeo en un momento tan difícil como el año 2011, 2012 o 2013. Y sobre esos dos activos se ha edificado su nombre. Draghi tiene una reputación impecable, tanto en Italia como en Bruselas. Es difícil encontrar a alguien que hable mal de Draghi, incluso los que no les pareció bien aquello de salvar el euro costase lo que costase, pues vienen a decir que dentro de su equivocación principal, que era un tipo que conocía bien su trabajo y bastante honrado, con conocimientos de banca muy potentes, que sabía lo que hacía, en una palabra. Como gobernador del Banco Central, desactivó la crisis de deuda soberana a su manera, que amenazaba en aquel momento con destruir el euro, y se comprometió, pues, a lo que todos recordamos, a hacer lo que sea necesario, y hizo lo que fue necesario. Esto es indiscutible, para estabilizar los mercados de deuda pública, de bonos, que se encontraban en aquel momento, y para esto nos tenemos que teletransportar al verano del año 2012, estaban presos del pánico, por utilizar una expresión suave, porque la situación, especialmente en el mes de julio y de agosto de aquel año, era de pánico absoluto, de sálvese quien pueda. Luego, esto lo hizo no dando un golpe en la mesa. Lo hizo después de una operación diplomática muy, pero que muy bien hecha. Negoció de manera discretísima el apoyo político de los principales líderes de la Unión Europea en aquel entonces y con mucho tacto puso fuera de juego, sin enfrentamientos directos, a quienes se oponían a sus medidas. Bien, lo que tiene ahora mismo es algo más complicado que lo que tenía en aquel entonces. En aquel entonces tenía que poner de acuerdo pues a 20, 25, 27 presidentes de gobierno, primeros ministros, presidentes de la República. En aquel entonces en Francia estaba François Hollande y poco más. Ahora mismo lo que tiene que arreglar es su propio país. Y ya no se trata de poner de acuerdo a 20 o 25 primeros ministros. Y arreglar la economía de su país implica poner fin pues, a una letanía de problemas, de impuestos, de regulaciones, de burocracia, que desde hace dos décadas, si no algo más de dos décadas, frenan la inversión y la creación de empleo en Italia. Pero no solo eso, tendrá además que enfrentarse a un sistema de justicia exasperadamente lento, como es el italiano. En España, cuando la gente se queja de la justicia, lo hace seguramente con razón, no se pueden imaginar lo que es. Algunos italianos te lo dicen, no tenéis ni idea lo que puede llegar a ser un proceso, un juicio en Italia. Luego tiene además un sistema educativo bastante obsoleto y que dentro de Italia tiene muchas críticas, unas infraestructuras muy envejecidas, algunas son de después de la guerra, las principales, de hecho, de la época de gran crecimiento de posguerra, los años 50-60. Recordemos aquel puente que hace creo que fue tres años, se hundió en Génova, con los coches encima, estoy hablando, circulando en tráfico, hubo no sé cuántos muertos. Pues bien, esto se ha podido ver a lo largo de y ancho, más a lo largo, porque Italia es un país muy, muy alargado, de toda Italia los últimos años, que muchas de las infraestructuras hay que renovarlas, pero no se pueden renovar por falta de fondos. Pero a diferencia de otros primeros ministros tecnócratas que hubo, porque no es el primero en llegar, esto ya lo contábamos aquí Luca y yo hace una semana, el caso más claro y más reciente por lo menos es Mario Monti, que quiso también reinventarse la economía italiana, pero lo hizo en un momento, bueno, difícil, como era el año 2011. Lo hizo de manera directa, mediante un recorte de gasto por las bravas. En este caso, el recorte de gasto, al menos yo creo que va a tener que llegar de una manera u otra, pero va a tener dinero Draghi, quiero decir, va a tener dinero para gastar. Italia recibirá más de 200.000 millones de euros entre transferencias a fondo perdido y préstamos a bajo interés de la Unión Europea para ayudar a la recuperación de la economía italiana y respaldar ya de paso sus reformas. Por lo tanto, la situación en la que se encuentra no es exactamente la misma que Mario Monti y además este es un hombre que, a diferencia de Monti, que esencialmente venía de Bruselas, este viene en todo caso de Frankfurt, que es donde está la sede del Banco Central Europeo, y de política, lo que es política de partido por lo menos, no es que sepa mucho y por lo tanto pues no tiene clientelas a las que atender. El deseo del presidente italiano, que es Sergio Mattarella, como os decía antes, es que el gabinete de Draghi dure como mínimo dos años y que sea un gabinete tecnócrata, al 100%. De hecho, le indicó, cuando le llamó al Quirinal, que es el Palacio del Quirinal, es la presidencia italiana, cuando los medios italianos hablan del Quirinal, están hablando un poco como si dijésemos aquí zarzuela, para referirnos al jefe del Estado, es decir, a la corona. Bien, pues Mattarella indicó que quería el director general del Banco de Italia, que se llama Daniele Franco, como ministro de Finanzas. Eso para empezar. Daniele Franco es, de nuevo, una persona completamente despolitizada. Director general del Banco de Italia, un puesto completamente técnico. Este papel será crucial para decidir cómo gastar a Italia los fondos que le lleguen desde la Unión Europea, para ir adjudicando, creando partidas, etc. Luego también Mattarella señaló a Vittorio Colao, que es un hombre de empresa directamente. Este fue director general de Vodafone a nivel global, en todo el mundo, y Vodafone es, no sé si la primera, pero debe estar entre las primeras compañías operadores móviles del mundo. Y Colao fue director general, pues creo que tranquilamente 10 o 12 años, hasta hace no mucho, creo que hasta hace dos o tres años, 2018, 2019, es cuando cesó en el cargo, pero vamos, que expandió muchísimo la compañía, un hombre 100% de empresa. Pues le señaló a él, a Colao, como ministro a cargo de la transición digital y la innovación tecnológica. Como vemos, dos perfiles muy técnicos y muy poco políticos, por no decir absolutamente nada políticos. Ni Colao ni Franco tienen ninguna connotación política en sus biografías. evidentemente a título privado, pues votarán a alguien, si es que votan a alguien, pero en lo demás no tienen, como le sucede a Draghi, no tienen clientela política ni han hecho política jamás. Solo faltaba, evidentemente, pues que el técnico jefe, que es Mario Draghi, persuadiese a todos los partidos italianos para que lo respaldasen como primer ministro, nada más. A partir del encargo de Mattarella es bien, este es el deseo del presidente, el deseo de muchos italianos también, pero a fin de cuentas quien tiene que investir al primer ministro son los diputados de la Cámara y los senadores. No va a haber elecciones para que sean los italianos los que le elijan. Y si hubiese, pues Mario Draghi tampoco sabría hacerlas. No tiene partido político, ni experiencia, ni seguramente si se presentase, estoy prácticamente convencido que las perdería. No es un político profesional y no sabría cómo se hace esto. Bien, la cuestión es que fue algo rápido, los convenció a todos, menos a un pequeño partido nacionalista de derechas que se llama Fratelli d'Italia. Un partido que sería, estaría a la derecha de la Liga, aproximadamente, como comentaba aquí con Luca la semana pasada, equivalente, así a grandes rasgos, a lo que supone Vox en España. Bien, todos aceptaron, menos estos. Sin demasiados problemas. Cada uno, de hecho, mirando después y leyendo sobre cómo habían ido aceptando los distintos partidos, una de las cosas que he podido ver es que cada uno de... Y hay un montón de partidos en Italia, Cada uno se hizo un Draghi a su medida. Vio en Draghi lo que quiso ver. El centro-derecha, incluido, por supuesto, la Liga, elogió su discurso sobre la reducción de impuestos, sobre cómo la economía italiana tiene que ser una economía innovadora, que apueste por la empresa privada, para que tenga menos regulaciones, que pueda competir con las grandes potencias del mundo, etc. Luego los partidos del centro-izquierda pues elogiaron su deseo de invertir en educación y aumentar las partidas para educación, en energías renovables también. Faltaba el Movimiento 5 Estrellas, que es un tanto inclasificable. Bien, pues esto, la última pieza, que era la del Movimiento 5 Estrellas, encajó el pasado jueves cuando el Movimiento 5 Estrellas, es decir, Di Maio, bueno, que no solo es Di Maio, hay unos cuantos más, y es un movimiento populista. Podríamos identificarlo también lejanamente con Podemos, aunque no es exactamente lo mismo. Pero para que nos hagamos una idea, al menos los que seáis españoles. Bien, pues el Movimiento 5 Estrellas montó un referéndum interno para respaldar o rechazar a Draghi, simplemente. A pesar, ojo, que este partido, o este movimiento, que no lleva ni la palabra partido en su nombre, solía denunciar a los gobiernos liderados por tecnócratas, porque decía que no eran representativos, que no los había elegido nadie, que era algo completamente elitista, y por lo tanto no había que apoyarlos bajo ningún concepto. De hecho, este movimiento, el Movimiento 5 Estrellas, inventado, bueno, por lo menos promovido en un origen por un cómico, Beppe Grillo, un tipo muy famoso en Italia, y en su época hasta incluso gracioso, una de las críticas que hacía la política italiana era: los que no son ladrones son tecnócratas que no representan a nadie y que además exclusivamente se sirven de la gente, del pueblo, para beneficio de las élites. Este era el discurso original del Movimiento 5 Estrellas. Bueno, la verdad, sí, y en esto hay que decirlo todo, en este referéndum que se celebró la semana pasada en el Movimiento 5 Estrellas, tampoco hubo mucho entusiasmo entre las bases por apoyar a Draghi. El 41% de los militantes votaron en contra, por lo que el 59% votaron a favor. Vamos, que ganó, no por la mínima, pero casi casi. Los jefes del partido sí le apoyaban, y en esto entiendo que algo habrá tenido que ver el hecho de que Draghi ha confirmado al líder del movimiento, esto es un movimiento, no un partido, que se llama Luigi Di Maio, como ministro de Relaciones Exteriores. Luigi Di Maio ya había estado en el gobierno, primero con Salvini y luego posteriormente con Conte, es decir, este es un chico joven, bueno, relativamente joven, que apareció de la nada, trabajaba, no sé si vendiendo entradas o algo parecido, o sirviendo Coca-Colas en el estadio del Nápoles, del equipo de fútbol, y a partir de ahí se propulsó, pues hasta convertirse en una de las figuras centrales de la política italiana en un plazo de tiempo bastante rápido. En apenas 3-4 años ha pasado de ser un completo desconocido a ser, pues ya digo, el ministro de Exteriores de la República Italiana, nada más y nada menos. Bien, de esta manera, haciendo algunas concesiones, como podemos ver, Draghi ha logrado algo que hace solo 3 semanas, a finales del mes de enero, parecía simplemente imposible, que es unir en una persona a los partidos de derecha y a los de izquierda. tanto a los populistas como a los del establishment, que llevan en Italia la gresca desde hace bastantes años, tranquilamente desde la última crisis que estalló en nada más pegó con mucha fuerza a Italia, la del año 2009-2010, y es cuando aparece el Movimiento 5 Estrellas, cuando la Liga, que en aquel entonces todavía era Liga Norte, se reconvierte en Liga ya para todo el país, y empezaron a pelearse con los partidos que ellos consideraban establishment, como el Partido Democrático, como Forza Italia, el partido de Berlusconi. Bien, aparte de esto, también ha conseguido que los italianos, es decir, el italiano a pie, le respalde. Las encuestas de opinión que se han ido haciendo en Italia a lo largo de las dos últimas semanas muestran que, dependiendo de la encuesta, pero vamos, que alrededor del 60% de los italianos apoyan su toma del poder, su que sea primer ministro. Es curioso porque ha ganado muchísimo apoyo popular, estoy hablando, a pesar de hacer muy pocas promesas. Apenas ha tenido tiempo también para hacer promesas, e influye que no es político y por lo tanto pues no se le da bien esto de las promesas, y también a pesar de que no ha mostrado sus cartas. Hasta el viernes pasado nadie conocía los detalles del programa de Draghi, absolutamente nadie, ni la composición siquiera de su gabinete. De lo primero tampoco sabemos mucho la composición, si ya la tenemos, pero ya sabemos quiénes son los ministros, pero no sabemos mucho de su programa, si es que tiene un programa. Por ahora ha explicado sus prioridades, pero solo en términos así muy generales. El año pasado, Draghi dijo que Italia debía usar los fondos de recuperación de la Unión Europea para inversiones que impulsen el desarrollo económico a largo plazo. Esto lo dijo, no sé si en una conferencia o algo así, porque claro, la gente está tirando de cosas que hacía Draghi ya como un jubilado de lujo, que había con mucho pasado pero ningún futuro, pues charlas que dio y entrevistas, declaraciones sueltas a la prensa. Y están tomándola muchos en Italia, todas estas conferencias y estas declaraciones sueltas las están tomando casi como un programa de gobierno. Es decir, que la idea que tenían aquel entonces cuando se anunció el gran plan de rescate europeo, dijo que todo ese dinero debería ir a estas inversiones, que impulsen el desarrollo, que eviten además el gasto político, que siempre termina convirtiéndose en deuda. Y la deuda pública en Italia es una preocupación seria porque alcanza ya los 2 billones con B y medio de euros, que vienen a corresponder con aproximadamente el 150% del PIB de Italia, sino un poco más. La economía italiana, como os decía al principio, el hecho es que no marcha bien. No marcha bien desde hace muchísimo tiempo. La economía este año se ha contraído, vamos, el año pasado, en 2020, se ha contraído un 8%, 8,8%, casi un 9%, a causa de la pandemia, lógicamente, que en Italia ha pegado muchísimo. Pero las cosas no iban bien antes. En 2019, por ejemplo, un año antes de la pandemia, la economía italiana solo creció un 0,3%. En 2018, un 0,8%. En 2017, un 1,7%. En 2016, un 1,3%. Y así podríamos seguir años y años con crecimientos anémicos o decrecimientos. La economía italiana decreció en 2009, volvió a decrecer en 2012 y no poco, ¿eh? En 2012 decreció un 3%. Volvió a decrecer en 2013 y Italia no venía como España o el Reino Unido de una burbuja inmobiliaria que habían empalmado varios ejercicios muy buenos, incluso con superávits. La primera década de este siglo fue bastante triste desde el punto de vista económico en Italia. En 2005, por ejemplo, cuando España o el Reino Unido se encontraban creciendo a toda pastilla, Italia solo creció un 0,8%. Hay un dato que creo que lo resume todo. La economía italiana no supera el 2% de crecimiento de su PIB desde el año 2000. Son ya más de 20 años de ir a medio gas, por lo que hay algo que falla y son necesarias reformas. Se enfrenta, por lo tanto, Draghi a un doble desafío. Un desafío que es abrumador, pero que también es una oportunidad. Por un lado, tiene el desafío de hacer frente a los devastadores efectos de la pandemia. En Italia han muerto casi 100.000 personas a causa de la COVID-19 y tiene una de las tasas de fallecimientos por millón de habitantes más altas del mundo. 1.553 muertos por cada millón de habitantes. España, por ejemplo, es 1.399, Estados Unidos son 1.500. Luego, por otro, reanimar una economía moribunda que cae en picado. La oportunidad de Draghi, frente a estos dos desafíos tan grandes, es que tiene dinero. Es utilizar los fondos de recuperación para comenzar a revertir no un año, sino 2 décadas de declive económico. Esa es la parte complicada. Porque tiene dinero, pero no tiene tiempo. Tiene que revertir esto en solo 2 años. Y revertir en solo 2 años una tendencia de más de 2 décadas. No sabemos muy bien cómo lo va a hacer, porque no se ha puesto a gobernar y apenas ha dado detalles. Ojo, no es el primero en intentarlo. Ya trató de abordar el mismo problema Mario Monti hace 10 años. Es un problema extremadamente complejo porque al envejecimiento acelerado de su población, es uno de los países más envejecidos del mundo, si no el que más, y la pérdida de competitividad de la economía italiana, se suma la resistencia de los intereses creados, que son en definitiva quienes han impedido hasta la fecha cualquier reforma en Italia. Por ahora, todo lo que tenemos es una agenda bastante sucinta, que más parece una hoja de ruta que un programa de gobierno. Las áreas prioritarias que ha señalado han sido la salud, quiere, lógicamente, quiere acelerar la vacunación y poner fin a esto cuanto antes, luego la educación. Ha sugerido, por ejemplo, que se extienda el año escolar para permitir que los estudiantes se pongan al día. Quiere también proteger a las empresas de los efectos de la pandemia. Y por último, el medio ambiente, que esto último cuadra con las prioridades de la Comisión Europea. Pero vamos, nada ha dicho sobre una reforma integral de la fiscalidad italiana, que es abusiva e invita al fraude sistemático. Nada ha dicho sobre una simplificación de la burocracia elefantiásica que hay, que padecen los italianos, para casi cualquier cosa. Y por último, tampoco ha dicho nada de una reforma del sistema de justicia, que como os decía antes, es lento e impredecible. Y por lo tanto desalienta el emprendimiento y la inversión exterior. Como vemos, es una labor pues casi titánica, podríamos decir. Que en solo 2 años. La corta esperanza de vida de su gobierno no invita precisamente al optimismo. El dinero europeo llegará, pero no lo hará inmediatamente. Lo hará poco a poco, entre este año y 2023. Todo estará sujeto a una serie de condiciones y son previsibles los retrasos en la entrega de esos fondos. La burocracia italiana es pesada, pero la bruselense no le va la zaga, ¿eh? De hecho, a veces es más pesada. Entre tanto, debe ir cuadrando las cuentas, y eso significa un plan de ajuste creíble, como el que puso en marcha Mario Monti entre 2011 y 2013. Eso ya no gustará tanto, como les gusta al candidato ahora mismo. Bueno, ya no es candidato, ya es primer ministro de ejercicio. Las elecciones deberían celebrarse en el primer semestre de 2023, pero podrían convocarse antes. Si la situación se torna desesperada, quizás se convoquen para 2022. Si será así, ya pues se vería si Draghi aguanta o no aguanta. Vamos, si decide tirar la toalla, dimitir e irse a su casa, pues tendrán que convocar elecciones. Vamos, de hecho creo que tirará la toalla si le ponen demasiados problemas en la Cámara de Diputados y percibe que es impopular en la calle. Draghi no es un político, insisto. Nunca ha militado en partido político alguno y carece de clientela en Roma. Para lo bueno, pero también para lo malo. Así que aquí habría que preguntarse cuánta impopularidad está dispuesto a arrostrar. Las reformas dejan sectores que ganan con ellas, pero otros que pierden. Cuando el gobierno de Conte sugirió un año escolar más largo para compensar las clases perdidas, se desató una irada protesta por parte de los sindicatos de la educación, que son muy poderosos. Las reformas fiscales, si van dirigidas a aligerar los impuestos, implican en un principio que la recaudación se reduzca. Y eso deja víctimas en el sector público. Y sobre todo en el sector político. La idea de proteger a las empresas también puede ser muy controvertida. ¿Qué empresas van a proteger? ¿Las que estén en pérdidas por la pandemia de manera coyuntural o las que ya estaban en pérdidas antes y seguramente sean inviables? Si el apoyo se centra en las primeras, las segundas protestarán y viceversa. Si apoya a las segundas, le señalará acusándole de mantener con dinero público empresas zombies, ruinosas. Como vemos, la cosa no es tan sencilla como puede parecer al principio. Hoy por hoy Draghi es popular, eso es indiscutible, pero si algo se puede extraer de la historia reciente de Italia, es que el votante y el parlamento en Italia son de memoria muy corta y de afectos muy breves. Draghi lo sabe porque es italiano, tiene edad suficiente para haber visto decenas de gobiernos, algunos brevísimos, pasar por delante de sus narices. Si aplica su máxima en el Banco Central Europeo, salvar el euro cueste lo que cueste, la aplica a su cargo de primer ministro, pues eso me da a mí la impresión que podría terminar costándole el puesto. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Mario, de Colombia, que comparte con nosotros una noticia un tanto peculiar que nos viene desde Venezuela. Quiero compartir esta noticia de Portafolio.co, que es un medio colombiano, es un diario dedicado a temas económicos y todo esto. Esta noticia me llamó la atención porque habla de una especie de rusificación de Venezuela. Aquí anuncia que el gobierno de Nicolás Maduro quiere ceder unas empresas a inversionistas privados. Yo la verdad creo dos cosas, que la primera, si es una rusificación, o sea, van a pasar las empresas a gente de su mismo grupo para que en caso de que caiga la revolución, ellos poder seguir teniendo de dónde agarrarse. O lo que creo yo es que con este tipo de movida quieren lavar su dinero para poder sacarlo del país. Es decir, ahí pone en la parte del artículo que son concesiones o son cesiones a 5 o 10 años. Yo creo que una empresa de esos tamaños como las expropiadas por la revolución, en 5 o 10 años de arreglos locativos y actualización de maquinaria, no alcanzan a producir lo que un inversionista normal quisiera que produjeran. Entonces, por favor, dime tu opinión y no más. Un saludo y gracias por el programa. Ten en cuenta, Mario, que la nacionalización sistemática de todo lo que encontraron a mano por parte de los chavistas, lo único que creó fue un problema nuevo, una vez las habían descapitalizado y saqueado. Vamos, que tienen miles de empresas que no producen nada. Cuando confiscaron estas compañías, que hay de todo, como bien has leído ahí en portfolio, plantas químicas, silos de granos, procesadoras de café, hoteles, etc., pues todas funcionaban, pero las han arruinado. Así que ahora han pensado que pueden mantener la titularidad de la empresa, pero externalizando la gestión, con la esperanza puesta en que se reactiven y, bueno, ya de paso que sirvan de fuente de dinero la cúpula chavista mediante estos contratos de cesión. La empresa concesionaria se compromete a invertir, aumentar la producción, sostenerla, bueno, administrar el activo, en definitiva, a cambio de una cantidad. Un esquema genuinamente caciquil y que termina de demostrar que las expropiaciones, que tanto gustaban a Hugo Chávez, no servían para nada. A pesar de toda la literatura que los chavistas pusieron para defenderlas. Bien, vamos ahora con Ricardo, que nos habla de los disturbios en Linares. Te mando este audio en relación a los disturbios sucedidos en la ciudad jienense de Linares, en relación a la agresión que hubo presuntamente por parte de dos policías a un padre y a su hija, aunque lo de presuntamente la verdad es que no estoy muy seguro porque ya se han juzgado y parece ser que están en la cárcel. El caso es que no voy a hablar sobre esta agresión, sino por una cosa que ha pasado en el disturbio que sucedieron el día del juicio. Y por lo visto, he leído recientemente en una, no solamente en una noticia, sino en varias noticias, de que algún policía ha tenido el error, entre comillas, o eso dicen, de confundir la munición de, digamos, propias para estas situaciones de disuadir a los manifestantes, han utilizado munición real. Y parece ser que le han disparado a varios manifestantes, o por lo menos uno de ellos. Y bueno, por lo visto en uno de los vídeos que se están difundiendo le ha dejado a uno la pierna, le han hecho un destrozo. Bueno, te mandaba esto para que nos lo comentase. Si pudiera, digamos, dar fe o, digamos, confirmar de que esto es cierto y no es una fake news, como se dice a día de hoy. Y bueno, un poco que nos digas tu opinión. Lo cierto es que tampoco hay mucho que comentar. Esto, más que un error, es una cagada, malamente hablando. Aquí se le debería caer no solamente el pelo a uno, sino a más de uno. Y hombre, poco se habla sobre el tema, o por lo menos yo no he visto mucho que se hable del tema, pero la verdad es que esto es muy, muy grave. En fin, ya no, ya nos dice Fernando, muchísimas gracias por tu trabajo. Un saludo. Pues no he seguido mucho este tema, Ricardo. Vi el vídeo de la paliza en un periódico y me pareció algo vergonzoso, claro está. Luego al día siguiente leí lo de los disparos de postas en la manifestación y qué quieres que te diga, que me parece muy reprobable y espero que se depuren las responsabilidades que correspondan en la Policía Nacional de Linares. Porque claro, disparar con perdigones a los manifestantes es simplemente intolerable. Al parecer fue un error, porque el resto de disparos se hicieron con salvas o con pelotas de goma, pero evidentemente eso se tendrá que investigar. Bien, seguimos con Rosario de Argentina, que tiene una pregunta sobre el impacto de la pandemia en la educación. Quería felicitarte y agradecerte por tu programa. Se nota la preparación, el estudio y enriquece un montón. Realmente lo disfruto un montón, muchísimo lo disfruto. Quería preguntarte, soy docente, te estoy hablando desde la provincia de Buenos Aires, aquí en Argentina, y estamos muy preocupados y debatimos mucho sobre la educación y el peso que ha tenido durante la pandemia, durante tantas cuarentenas. Acá llevamos un año sin presencialidad de los chicos en las escuelas y con escaso soporte y escasas herramientas estamos pudiendo dar clase en algunos casos de manera virtual. Entonces quería saber ¿cómo ha sido? ¿Qué visión tenés vos y cómo ha sido en Europa y en el resto del mundo esta cuestión de la presencialidad y el impacto educativo que va a tener la cuarentena y la pandemia especialmente? Bueno, acá en Argentina la hemos pasado mal en términos de libertades y en términos de derechos durante el último año a partir de este problema. Te agradezco muchísimo. Bueno, siempre escucho la contrahistoria, pero bueno, esto sería la contracrónica. Te agradezco un montón. Un abrazo. Gracias. Bueno, Rosario, aquí en España, al menos por lo que yo tengo entendido, se suspendieron las clases durante los meses de primavera y luego ya tras las vacaciones de verano se volvió a clase tomando una serie de precauciones en los centros educativos. Durante los periodos en los que los alumnos no asistieron a la escuela, pues lo siguieron por internet. La penetración de internet en España es muy alta, del orden del 95% de la población, por lo que no ha habido demasiados problemas. Bueno, ese 95% es general, que si nos vamos a chicos jóvenes de 15 y 16 años, pues es el 100%. Pero vamos, entiendo que no es lo mismo ir a clase que hacerlo por internet, ni desde el punto de vista personal, ni desde el propio ente educativo. No sé hasta qué punto los alumnos atienden durante una clase online o simplemente se entretienen con otras cosas. Pero vamos, Rosario, yo ya hace mucho tiempo que acabé la escuela, así que no te puedo decir más. Supongo que los niños de ahora se acordarán de esto el resto de su vida. Bien, vamos ahora con Vicente, que a raíz del programa de ayer sobre la inflación nos comenta un detalle informático que desconocía. Buenos días, Fernando. Acabo de escuchar tu programa de la inflación y te quiero comentar un pequeño ejemplo que yo he notado personalmente y imagino que a otra mucha gente también, porque lo has comentado explícitamente y quiero hacer un pequeño apunte adicional. Has hecho referencia al hecho de que ha habido una inflación en todo lo relativo a temas informáticos, entre otros motivos, porque bueno, pues como mucha más gente teletrabaja, hay mucha más demanda de ordenadores y todo eso para que, porque bueno, en algunos casos pues las empresas le han dado ordenadores a los trabajadores y han trabajado con los ordenadores de la empresa, pero en otros muchos casos gente que sobre todo pues a lo mejor un tipo de gente que requiere pues un poder de un alta computa tiene requerimientos de computación alto y todo eso, pues se ha visto obligada a modernizar los ordenadores. Eso ha incrementado mucho la demanda en ordenadores de altas prestaciones que tradicionalmente básicamente solo compraban los gamers, es decir, los jugadores de videojuegos que más de pro, que juegan siempre con la última tecnología y con los gráficos espectaculares. Pues también ahora ha habido un incremento de demanda por parte pues eso, de profesionales que lo requieren porque necesitan para comprarse intentan comprarse una torre de ordenador para trabajar desde casa y poder trabajar en condiciones. Estos componentes de ordenador se han encarecido de forma descomunal debido a esto, pero hay otro añadido también, es que encima ahora estamos viviendo otra nueva, voy a denominar entre comillas, burbuja de criptomonedas. ¿Y qué pasa? Que para poder minar criptomonedas hace falta tarjetas gráficas. También ha encarecido mucho los componentes del ordenador. Incluso te he pasado ahora mismo una noticia respecto a esto. Pero bueno, el caso es que, por ejemplo, como ejemplo práctico, yo lo he sufrido personalmente porque yo tengo una torre de ordenador que tiene ya 11 años y quería decir, bueno, este año la modernizo con los últimos Ryzen de AMD y una tarjeta gráfica de NVIDIA de nueva jornada que han subido de forma considerable las prestaciones y todo esto. Bueno, pues es prácticamente imposible porque, digamos que si quiero cogerme un ordenador top de gama, ejemplo, más o menos, en condiciones normales, sería 2.000 euros de presupuesto, pues ahora me tendría que gastar 3.500, pues porque está todo completamente agotado e incluso, pues ahora básicamente, por ejemplo, NVIDIA acaba de presentar la 3060 y ya los retailers la están ofreciendo con un 30 o 40% de sobrecoste respecto al precio oficial, porque directamente ya, bueno, pues eso, está todo el material agotadísimo, y una parte es por esto, por gente, profesionales que necesitan ordenadores modernos, pero luego también, pues eso, está toda la puñetera burbuja de criptomonedas, están todos los ordenadores minando, y ahora te pasa una noticia muy interesante a este respecto. Pues muy buen apunte, Vicente. No había caído en eso. Las tarjetas gráficas actuales son muy potentes y, claro, lo mismo sirven para jugar a un videojuego que exija mucho en gráficos que para minar Ethereum o Bitcoin. Así que tiene lógica que esos ordenadores que vienen equipados con esas tarjetas tope de gama estén empleándose para esto. Vamos, y claro, evidentemente generando escasez y haciendo subir el precio. No solo de esto, sino de toda la electrónica. A todo esto, Vicente, cámbiate de ordenador más a menudo, que ni yo. Tardo 11 años en cambiar el equipo. Es una barbaridad. Yo el último lo cambié, creo que tenía 7, y ya ves, no podía ni hacer directos. Bien, pues ya con esto ya vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla de la inflación. Los bancos centrales tienen la obligación de evitar la hiperinflación, pero han apostado, dadas las circunstancias, por medidas inflacionistas con tipos de interés bajos y compras de deuda pública en cantidades ingentes. Como a nadie les va a afear la conducta en las actuales circunstancias, y hay margen inflacionista hasta alrededor del 2%, los bancos centrales se aplican en esta política monetaria asumiendo que podrán controlar una espiral alcista de precios con pérdida de poder adquisitivo, es decir, de ahorros y sueldos. Hacer todo lo posible para que aumente la inflación, medida contraproducente para los ciudadanos porque les conviene a los estados, parece una decisión de alguien que quizás no sabe lo que hace, pero seguro que sí lo que quiere. Una razonable preocupación acerca de la capacidad de los bancos centrales para frenar espirales impulsadas por ellos mismos es razonable y aconsejable. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy. Mañana volveremos, y digo volveremos porque mañana quiero hacer, no sé si al final lo terminaré consiguiendo, en principio ya está medio arreglado, un programa especial con Andrea, que está en Cambridge. Hablaremos por teléfono sobre el tema este de la vacuna de AstraZeneca, que está dando mucho que hablar, y no tanto por los problemas con la Unión Europea, que los ha tenido, problemas de, ya sabéis, de suministro de vacunas, sino porque se ha venido diciendo que no es, tiene una serie de mitos que han rodeado a esta vacuna, que no inmuniza lo que debería a mayores de 55 o de 65 años. Bueno, si lo consigo, mañana tendremos este programa sobre AstraZeneca con Andrea. Entre tanto, me despido de vosotros. Hasta mañana.